Llama a la puerta el monero, viene a ofrecer un retrato, con sus gastados zapatos de andar por calles y cerros, imitando a un pregonero o encantador de serpientes, jura arreglarnos de frente el traje y hasta el caracho. En pocos días lo encacho, la foto queda pa' siempre. Ya pues viejo, arréglese, que llama la puerta el monero. Ya pues viejo, arréglese, que llama la puerta el monero. El retrato iluminado, angelicales los niños, miradas de hermoso brillo, elegante los casados, los viejos dignificados, terno y chaleco de lujo, quedó glorioso el estuco al gusto de los clientes. Qué feliz queda la gente con los retratos del brujo. Ya arreglarse niñitos, que llama la puerta el monero. Ya arreglarse niñitos, que llama la puerta el monero. El mapuche entusiasmado cambia ponchos por corbata, así la saca barata. Si parece un huinca blanco, como si el fin del espanto fuera su foto en la sala. Extraños seres con alas, las damas con sus collares, se sienten de otros lugares en el salón de la casa. Escucha que se ve pituco el compadre con ese terno. Escucha que se ve pituco el compadre con ese terno. Yo con un afro perfecto, las mejillas bien rosadas, viejas fotos retocadas, querubines del infierno. Mi hermano con lindo terno, más tieso que un viejo muerto, todo lo que digo es cierto, corbatín fondo celeste. El monero borra el tiempo y el paso de los inviernos.